Buenas tardes, desde Santiago de Chile, en este día primero de mayo, que corresponde a la conmemoración del Día del Trabajo en todos los lugares del mundo, espero y deseo. Un Día del Trabajo aquí en Chile que viene salpicado de un auténtico problema suscitado a través de la encuesta del Instituto Nacional de Estadística, que deja mal parados casi siempre, no sabemos si intencionada o no intencionadamente, a los mismos, es decir, la gente de pocos recursos. Escándalo institucional que ha salpicado también a otros lugares del mundo, por ejemplo a Argentina, sin ir más lejos aquí, cruzando la cordillera, y que nos pone en los lugares bajo las miradas de todo el mundo y de todos los diarios financieros, por ejemplo, el Financial Times, que tiene un artículo demoledor sobre la economía chilena en estos últimos 4 años. Dicho lo cual, nos vamos a otros territorios más agradables, espero, como son los siguientes. Yaratan ana ve babaya sırtını daya, bizi büyüten eğiten bu hale getiren iki dünya arasında büyümek çok zor. Önüne gelen bir tane kor, tecrübe edinip kendini eğitmek bu zorluk ve çabada. Bir kulak devamlı babada ama kendi yolunu kendin seç. Bu düşünce değilsen gerisini geç. Herkes iyiliğini istemez ama bizim için fark etmez. İyi kötüyü biz seçeriz, yanlış yola düşebiliriz. Stop. Düşmeye fırsat yok. Yetti çünkü biz biliriz. Yetti çünkü biz biliriz. Yetti çünkü biz biliriz. Yetti çünkü biz biliriz. Yetti çünkü biz biliriz. Yetti çünkü biz biliriz. Yetti çünkü biz biliriz. Yetti çünkü biz biliriz. Sokak gezecek, yollar geze bitmeyecek. Onun için düşün taşın, bir gün çatlayacak başın. Ama artık yetti çünkü biz biliriz. Değişik değil düşüncemiz, hareketlerimiz yanlış değil. Ayak uyduramazsan kenara çekil. Bak beni iyi dinle, kendi yolunu kendin seç. Kendi yolunu kendin seç. Kendi yolunu kendin seç. Yetti çünkü biz biliriz. Yetti çünkü biz biliriz. Yetti çünkü biz biliriz. Yetti çünkü biz biliriz. Yetti çünkü biz biliriz. Yetti çünkü biz biliriz. Yetti çünkü biz biliriz. Yetti çünkü biz biliriz. Beep, beep, beep. için fark etmez. Çünkü iyi kötüyü biz seçeriz. Çünkü biz bizi biliriz. Değişiktir doğru düşüncemiz. Savaş başlasa da biziz en başta. Çünkü biz bizi biliriz. Bien, pues era la cantante turca Aziza A, Biz Bizi Bizilir, bueno, desde esos lugares recónditos del territorio europeo, abriendo el programa de hoy de música ecléctica con unos ritmos mezcla pop, mezcla electroacústica, mezcla ritmos árabes, turco-otomanos. Nos vamos otro un poquito más hacia el norte, a los territorios afro-celtas. Bueno, pues eran músicos senegaleses y de la República de Mali, junto con músicos irlandeses y escoceses, los cuales formaron el grupo llamado Afro Celt Sound System, que intentaba conjugar esos ritmos africanos, esas voces también senegalesas y africanas, por extensión, con los ritmos irlandeses, bajo un manto de electrónico y también aderezado con instrumentos musicales irlandeses, como puede ser la gaita irlandesa que oímos en concreto en este tema que se titula Lovers of Light, contenido en el segundo disco de Afro Celt Sound System. Vamos con la música porque esto no termina. Pues eran Eric Mouquet y Michel Sánchez, o lo que es lo mismo, Deep Forest, que allá por los comienzos de los años 90 sacaron este disco magistral, hecho sampleando, entre otras cosas, sampleando voces de comunidades indígenas de Burundi, Ghana, Camerún y explícitamente comunidades pigmeas. Un poquito el disco reivindicó esa deuda que tenemos con las comunidades indígenas, en las cuales sus palabras, sus cantos se preservan únicamente por la tradición oral, y que Michel Sánchez, con esa idea original, que la plasmó luego con su amigo Eric Mouquet en el disco, bueno, pues querían rendirle homenaje a todos estos músicos músicos, claro, músicos porque cantan, músicos africanos. Dicho esto, nos vamos con la siguiente música. La banda sonora de Black Hawk Derribado, que la compuso el señor Hans Zimmer en una obra musical arriesgada, como fue calificada por muchos de sus seguidores, pero que a mí me parece soberbia y bastante notable, lo que hizo el señor Hans Zimmer en la banda sonora de esa película, que bueno, pone las cosas en su sitio en una de las intervenciones de los soldados estadounidenses en Mogadiscio, en Somalia, el Cuerno de África. Thank you. cómo no, Michael McGoldrick, el músico irlandés que es muy inquieto, porque aparte de estar en Caper Kelly, pues también ha colaborado con Luna Sa y también tiene un proyecto en solitario que es de donde hemos extraído este tema que en concreto es del álbum Fused. Bueno, Michael McGoldrick con esos temas absolutamente eclécticos que a nosotros nos gustan tanto. Michael McGoldrick nos da el pase al siguiente tema. Design long, wait on Qué bonito es este tema y qué bonito es el título del tema, que se titula Una Tierra Unida, algo que desgraciadamente escasea por estos lares planetarios, es decir, por estos lares del sistema solar. Josu Endur y Alan Stivell nos traen buenas vibraciones con este tema, buenos deseos y magnífica música, sobre todo magnífica música centrada en la conjunción de los elementos celtas que los pone el señor Alan Stivell y los elementos africanos que los introduce muy bien Josu Endur a través de la voz, las percusiones y la cora. La cora es un instrumento de cuerda que se toca, bueno, básicamente en algunos territorios del Magreb y, bueno, sí, básicamente en el Magreb, en el norte de África, lo cual nos lleva al siguiente tema. Qué forma de acelerarme el biorritmo el tema este de Talvin Singh. Es magistral. Buenísimo el tema, ¿eh? Desde la entrada de la percusión electrónica hasta la aparición unos segundos después de la tabla tocada por Talvin Singh y la voz de la cantante, me parece increíble y buenísimo, ¿eh? Muy bueno, muy buen tema del disco segundo en solitario de Talvin Singh. Bueno, no voy a hablar más porque yo soy un enamorado de Talvin Singh, el músico indio afincado en el Reino Unido. Creo que es de raíces indias, los indios que están afincados en el Reino Unido. Pero vamos, ha tomado muy bien nota de sus raíces y lo demuestra muy bien en sus discos, que ha conjugado perfectamente la tradición electrónica occidental con la tradición de los instrumentos de percusión hindúes. Nos vamos con la música para tranquilizarnos, pero ojo que este tema tiene una potencia increíble. Vamos a por él. Yeah. Bueno, pues así terminaba el tema de Wes Maddico. Wes Maddico, que lo oímos ya, lo escuchamos ya en el recopilatorio de música africana, aquel recopilatorio de música africana que tuvo tan buena aceptación por los oyentes. Y bueno, cuando íbamos a Wes Maddico, nos fijamos sobre todo en el punteo, su voz, y yo os dije, quedaros hasta el final porque vienen unas percusiones que son demoledoras. Y efectivamente, hemos reiterado con el tema de Mizobilla, el tema de Wes Maddico, que por cierto está producido por Michel Sánchez, uno de los integrantes de Deep Forest que hemos oído antes, por cierto. Así que, bueno, esto es lo que nos hace, con esto nos hace vibrar Wes Maddico en conjugando la electrónica también, una vez más la electrónica conjugada con las raíces, en este caso, de África. Bio mi, que dolor recibe. Pues este era el grupo de origen iraní, Nijaz, que está liderado por una mujer que es la que canta de manera soberbia, ¿eh? Aquí en este tema habría que verla bailando la danza del vientre o la danza del velo, los siete velos, porque podría desatar lo más insospechado en el público. Bueno, una cantante magistral que tiene el disco también en solitario, ha sacado algún disco en solitario ya, pero que partió con Nijaz realizando varios álbumes de destacado éxito en los círculos, por supuesto, eclécticos, ¿eh? Para esa inmensa minoría de gente que nos gusta este tipo de música y nos gusta promocionarla. Dicho esto, vamos a ir con el anteúltimo tema, espero. Yo creo que a lo mejor nos da tiempo a poner algún tema más, depende de cómo estemos de horario. Pero bueno, vamos a ir terminando ya y lo hacemos con el señor Martin Bennett. Pues Martin Bennett estaba feliz en este tema, nos lo ha dicho claramente al final de él, ¿eh? Martin Bennett en el segundo disco que sacó una vez más de la mano de la electrónica y de sus raíces escocesas y también de temas irlandeses. Bueno, el primer disco que fue, atentos al título, La cultura del botín. La cultura del botín, bueno, también tenía elementos de de otros lugares del mundo, ¿eh? Martin Mayer para mí es uno de mis preferidos. Un músico que ha sabido estar en la encrucijada y estar en el territorio ecléctico que aquí nos interesa, porque ha combinado de manera sublime la electrónica con toda la música de raíz, ¿eh? Así que yo os lo recomiendo encarecidamente. Vamos a ir terminando, lo hacemos con Pressure Drop en el tema de Kalin. Thank you. vamos ya, ahora sí que nos vamos. Hemos cumplido la hora pasada y nos vamos a ir con Garmarna, el grupo sueco, que nos va a deleitar con un tema muy, muy cañero, que se titula Gamen. Que tengáis un buen fin de semana. De decir la verdad, no os enojéis mucho, y si os piden, dad aunque sea un poquito, ¿eh? Eso es lo que dicen los budistas, que con esto podéis llegar al cielo. Yo no soy quien para desmentirlo, y os al acerco estos consejos para que los sigáis durante la próxima semana. Feliz día del trabajador y que seáis muy, muy, muy felices. Ut i god morgen.